Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Suscríbete a El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. Elsaltodiario.com. 25 de mayo, 2021. Palo Blanco es una zona de guerra. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Yo! ¡Ay, marica, loco! ¡Yo! Esto es Tumaco, Nariño. Apoyamos el paro nacional. Estamos unidos a la lucha, Tumaco, desde este último rincón del Pacífico. Los invitamos a seguir marchando en la manera pacífica. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Salto Radio. Hoy continuamos con el seguimiento de las protestas en Colombia. Ya sabemos que el paro comenzó el 28 de abril, ya va a hacer más de un mes de estas protestas en contra de la reforma tributaria del gobierno de Duque. Esta reforma fue tumbada, pero además existen otras reivindicaciones. Hoy en día las protestas han continuado, cada vez son más fuertes, las movilizaciones cada vez ganan más fuerza entre el pueblo colombiano, pero también hemos visto una brutal represión por parte de la policía. Para ello vamos a conversar hoy con Alejandro Rodríguez. Él es defensor de derechos humanos. Además, él es el coordinador de la plataforma Grita de la ONG Temblores, la cual, bueno, la ONG es una de las que está monitoreando toda la situación de violencia y de violación de derechos humanos actual en el país. Bueno, Alejandro, un fuerte saludo. Hola, José. Un saludo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, lo primero que queremos saber es cómo está la situación actual en Colombia respecto a las protestas y a esa represión que estamos viendo, que es brutal, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues en Colombia, el 28 de abril del mes antepasado, inició el gran paro nacional que, digamos, que fue aumentando progresivamente y fue teniendo cada vez más presencia de las personas que se encontraban manifestándose, pero lastimosamente también fue creciendo cada vez más la respuesta violenta por parte de la fuerza pública, al punto de que hoy pues ya ha pasado más de un mes, y pues digamos que el día en el que se cumplía el mes específicamente, que es el 28 de mayo, o sea el viernes anterior, pues tuvimos uno de los días con mayor violencia en la ciudad de Cali en específico. Entonces pues es preocupante ver que sigue la violencia, digamos, ya no solamente por parte de la policía, sino que han empezado a salir personas vestidas de civil a disparar contra manifestantes, y lo preocupante es que han salido junto a la policía. Esto específicamente en Cali, en la ciudad de Cali, ha habido imágenes pues de policías que no hacen nada al respecto, no neutralizan a estas personas que salen a disparar contra los manifestantes, y pues esto preocupa mucho debido a todo el antecedente del paramilitarismo que tenemos en Colombia. Entonces pues ese es el panorama de este momento realmente, y también pues obviamente a la expectativa de lo que va a pasar cuando la próxima semana venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer pues todo el proceso de verificación de la situación de derechos humanos actualmente en Colombia. Digamos que estaríamos hablando de casos claros de paramilitarismo. Pues sí, realmente esa es la pregunta que se hace. Esto ya había pasado días antes, porque se ve pues de pronto más que paramilitarismo se podría hablar de parapoliciales. Porque se ve a ciudadanos disparando junto a la policía o con el aval de la policía en el espacio público. Esto pasa directamente en Cali el viernes pasado. Entonces, pues, esta situación es muy preocupante, y es muy preocupante ver también que, digamos, una de las personas que se identificó que estaba disparando, pues no ha sido capturada por la Fiscalía ni por el Ministerio Público. Entonces, pues es preocupante ver esta situación. Ya había pasado, digamos, situaciones parecidas también en Cali, el día en el que varios ciudadanos dispararon contra la minga indígena, digamos, que menos mal no alcanzó a ningún minguero, ningún indígena, pues terminó asesinado, pero sí hubo al menos 8 indígenas que resultaron heridos. Mientras que en las manifestaciones y en las situaciones del viernes pasado en Cali sí murieron 10 personas, al menos 10 personas, en hechos que todavía están por esclarecer. Entonces, pues sí preocupa mucho ver que ya se está saliendo del solo hecho de violencia por parte de la policía y está entrando pues a otros sectores de la sociedad. Estaríamos hablando de una situación de guerra. ¿Disculpa? Sí, estaríamos hablando de una situación de guerra. Pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque igual sí estamos en un contexto de tensión social, pero pues de una tensión que se deriva de la protesta social. Entonces, pues una guerra como tal no diría que es lo que está pasando, pero pues sí es una situación en la que se están vulnerando los derechos humanos en contextos de protestas sociales que están justificadas, que hay un pliego de peticiones y pues la respuesta pues se está dando casi que de una forma a través de discursos guerreristas y militarizantes cada vez más. No diría que es una situación de guerra, pero sí es una grave situación de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. Actualmente, vosotros que estáis registrando el día a día, ¿cómo os llegan los casos? ¿Qué está sucediendo? ¿Está habiendo desapariciones, homicidios, heridos? ¿Qué está sucediendo? Sí, hay pues toda una variedad de hechos, hay muchas personas heridas y está aumentando cada vez más esta violencia en la que el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, dispara directamente contra los ojos de las personas que se encuentran manifestándose. Entonces esto pues se vuelve cada vez más sistemático. También vemos heridas que no son solamente a los ojos, sino que son a los rostros de las personas. Es decir, se está lanzando, por ejemplo, el gas, los cilindros de gas lacrimógeno directamente a los rostros, ¿no? Y esto pues preocupa mucho, porque tenemos casos de personas que están terminando desfiguradas a partir de estos impactos. Entonces, lo que está ocurriendo es que estas armas de letalidad reducida, entre comillas, están siendo utilizadas de tal forma que la letalidad aumenta. Y esto pues realmente es preocupante, porque ya tenemos varios casos de personas que han sido asesinadas, que ya no termina siendo solo una herida, sino que están siendo o terminan asesinadas al recibir impactos de este tipo de armas. Entonces pues eso preocupa mucho. También vemos casos de homicidios por armas de letalidad reducida, pero también por armas de fuego en contextos de protesta, en donde policías están disparando contra personas de la primera línea. Esas son como las dos cosas más sistemáticas. También toda una serie de retenciones arbitrarias en las que las personas son detenidas, digamos, de una arbitrariamente, sin ningún tipo de justificación, y no se informa cuál es el paradero de las personas, y se retienen por un tiempo muy prolongado. Y digamos que en medio del temor que tiene la ciudadanía de ser retenida por la policía, pues precisamente lo que las personas gritan su nombre y su cédula, un poco para pues por todo este temor a la desaparición, y se registran estos casos como desaparición. Y pues posteriormente aparecen las personas después de toda una serie de malos tratos, de torturas físicas y psicológicas que ocurren en esos procedimientos de retenciones arbitrarias. Hemos visto por las noticias desapariciones que han aparecido en ríos, en las inmediaciones de Cali. Sí, todos estos son temas que hay por esclarecer, que todavía están en investigación. Hay un caso en específico que es el de una persona en Risaralda, en la Virginia Risaralda, que es golpeado por la policía, por el ESMAD específicamente, y él, por querer escapar de ellos, pues se lanza al río y los policías, ninguno lo socorre, y sumado la golpiza más el caudal fuerte que había en el río, muere ahogada esta persona. Entonces hay una doble responsabilidad, tanto por acción como por omisión por parte de la policía. Ese, digamos, es el caso más claro que se tiene sobre esa situación de personas que van llegando en ríos, apareciendo sus cuerpos en los ríos. ¿A qué responde esta estrategia represiva por parte del Estado? Pues responde claramente a toda una narrativa en la que se quiere deslegitimar la protesta social, en la que además no hay ningún tipo de proporcionalidad del uso de la fuerza. Entonces lo que observamos es que en muchos casos ante una piedra se está respondiendo con armas letales, como balas de fuego, o se está respondiendo con un uso que genera que estas armas de letalidad reducida pues sean más letales. Entonces esto pues es toda una estrategia de deslegitimar la protesta con exigencias, que tiene exigencias legítimas y que está pues exigiéndole un cambio al gobierno. Entonces digamos que toda esta narrativa de que estas personas están siendo o financiadas por grupos armados ilegales o que tiene digamos el objetivo de ficharlas o perfilarlas como parte de ese, entre comillas, enemigo interno que debe ser exterminado, que eso pues también hace, si hace parte, digamos, de la narrativa de larga data que existe en Colombia a partir de pues del conflicto armado interno de hace 50 años y que pues, digamos, nos imaginamos que iba a tener un fin con el Tratado de Paz, pero pues por muchas situaciones sigue vigente. Es verdad que la reivindicación primera, una de ellas fue tumbar esa reforma tributaria. ¿Se han ido añadiendo reivindicaciones? ¿Por qué cada vez se ha ido sumando más gente y han durado tanto estas protestas o están durando tanto? Sí, pues algo que suele suceder en estos estallidos sociales es que viene un descontento mayor y hay una chispa que hace que digamos la situación se escale a tal magnitud. Entonces, pues por un lado, efectivamente sí había personas, la primera convocatoria de protestas fue en contra de esta reforma tributaria, pero pues lo que se ve es que hay un descontento mayor, hay un descontento en que en este año de sumado el 2020 y el 2021, según cifras del DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la cantidad de personas que se encuentran en pobreza ha aumentado en gran medida. Entonces, las personas cada vez están pasando más hambre en Colombia y eso pues se ve en esta necesidad pues de buscar grandes transformaciones sociales. Asimismo, pues es, digamos, cuando logran tumbar o hecho para atrás la reforma tributaria, ya había pasado al menos 20 homicidios en el país, y entonces eso evidentemente hace que las peticiones se vayan transformando. Entonces pues también hay peticiones que vienen de tiempo atrás, de paros nacionales anteriores, en las que se pide que se detenga el fracking, se pide que paren los feminicidios, se pide que se tomen acciones contundentes contra estas, por ejemplo, contra la persecución de líderes sociales que ocurre en Colombia. Y asimismo, pues actualmente también pues tuvo que pasar 20 homicidios para que el gobierno decidiera frenar esa reforma tributaria. Entonces, pues obviamente ahora también se está pidiendo que se reconozca que hay un problema estructural con la policía y que asimismo pues se empiece a desarrollar una conversación amplia para tratar de buscar maneras de reformar a esta institución policial que viene pues violentando a la ciudadanía sistemáticamente. ¿Ha habido conversaciones con el gobierno? El Comité del Paro, que son quienes convoca, uno de los grupos que convoca, sí ha tenido conversaciones con el gobierno. ¿Y han llegado a algún punto? ¿Ahí ha habido algún acercamiento? Pues sí ha habido acercamiento entre esos dos sectores. Se sabe que ha habido tensiones también en esas conversaciones y que debido pues también al último decreto presidencial pasado el viernes pasado, o emitido el viernes pasado, perdón, que invita como a militarizar las ciudades, pues el Comité del Paro se manifestó en contra de eso y pues obviamente eso tiene implicaciones en las negociaciones. Nosotros pues como somos Organización Defensora de Derechos Humanos, pues no somos convocantes como tal ni hacemos parte de esas negociaciones de respecto a los pliegos. Nosotros pues nos encargamos de hacer todo nuestro trabajo de veeduría y defensa de derechos humanos. ¿Podrías ampliar más ese trabajo que estáis realizando? Pues por medio de nuestra plataforma Grita estamos haciendo toda una recepción de casos de violencia policial. Hacemos todo un proceso de triangulación, de recepción y de verificación de cada hecho de violencia policial que nos llega. Y posteriormente empezamos a remitir reportes. Al principio estaban siendo diarios, ahora los estamos haciendo con más tiempo. entre Reporte y Reporte, y también sacamos unos comunicados que tratamos de emitir hacia mecanismos internacionales y nacionales sobre la situación que viene ocurriendo, haciendo exigencias puntuales sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Asimismo, pues también hacemos peticiones y estamos en constante diálogo con mecanismos internacionales para que haya un pronunciamiento contundente sobre la situación de violaciones de derechos humanos en Colombia. ¿Cuál es la importancia de la comunidad internacional y bueno, de la CIDH, ¿no? Que, como has dicho, pues tiene que venir. Sí, pues la importancia de la comunidad internacional es que, pues, de alguna forma empieza a presionar, puede llegar a presionar al gobierno de acá, al gobierno nacional, para que reconozca que hay una difícil situación de derechos humanos en la cual, pues, el gobierno ha sido uno de los mayores impulsores para que esta crisis se vaya agudizando cada vez más. Entonces, pues, lograr que la mirada y el foco internacional caiga sobre Colombia, pues, tiene esa implicación en que el gobierno, pues, tiene que responder a la comunidad internacional. Entonces, eso, pues, es fundamental. Y asimismo, pues ya pensando en la CIDH como Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte de la OEA, que Colombia pues hace parte de esta organización internacional, pues hay una serie de responsabilidades en la que obviamente está la protección de los derechos humanos de toda la ciudadanía. Entonces, pues digamos que se dé ese proceso de verificación y esa visita de verificación, pues precisamente está en búsqueda de que pues se reconozca la situación de derechos humanos que está y que también pues el mismo gobierno logre pues tomar acciones en relación a esta situación. La protesta en Colombia, digamos, después del proceso de paz, ¿ha cambiado? Sí, claro que sí. Digamos que cada vez la protesta se viene transformando. Pues también debido a que a través del proceso de paz pues se desarmaron grupos armados guerrilleros o insurgentes más bien, pues cada vez la protesta, las personas que salen a protestar saben que la manifestación está desligada del accionar de ese tipo de grupos, y asimismo pues pensando en un país en el posconflicto, en un posconflicto imaginado, pues han salido muchas exigencias que también empiezan como a demostrar la situación de la difícil situación de desigualdad social que hay en Colombia. Entonces, evidentemente sí ha cambiado y sí tenemos otro tipo de movilizaciones sociales a partir del proceso de paz. Es decir, se ha sumado poblaciones o sectores de población que anteriormente no estaban movilizados. Posiblemente sí. ¿De barrios o populares o de qué sectores? Sí, digamos que ya la protesta, por ejemplo, por poner el ejemplo en Bogotá, ya no es tan centralizada, ya la protesta no se da, digamos, directamente en la Plaza de Bolívar, que se hacía un recorrido desde una parte cerca al centro de la ciudad y llegaba a la Plaza de Bolívar, sino que ahora se ve ya una organización más amplia a nivel barrial, y eso hace que se creen puntos como de reivindicación de derechos y organización barrial, como por ejemplo lo que ocurre en el Portal de las Américas, que ahora es nombrado por las mismas personas del barrio como Portal Resistencia. ¿Qué es el Portal de las Américas? ¿Qué simbología tiene? Pues en esta coyuntura, pues el Portal de las Américas está en el sector de Kennedy y de Bosa, al sur de Bogotá, digamos, son uno de los lugares pues no más deprimidos, pero sí unas de las localidades que en su mayoría son estrato 2 y 3, que recordar que en Colombia pues hay una subdivisión de estratos sociales como organización territorial. Entonces, pues en este lugar ha sido un lugar donde las protestas han sido muy constantes, y asimismo la represión ha sido realmente constante y en algunas ocasiones letal. Entonces, pues, este lugar se ha vuelto un lugar de reivindicaciones, se ha vuelto un lugar de resignificación también, porque las personas, o sea, ya no se llama el Portal de las Américas, sino que se llama el Portal de la Resistencia, precisamente porque, pues, estas personas han pasado varios días resistiendo ante la violencia policial. Entonces, es un lugar que evidentemente, pues, tiene un significado simbólico y una carga muy importante, no solamente para el lugar en sí, sino para toda Bogotá y para Colombia también, porque demuestra precisamente las grandes desigualdades sociales que existen en este país y demuestra cómo pues la protesta se ha descentralizado también y ha tomado gran fuerza en procesos de significados simbólicos y de resignificación en procesos barriales. ¿Qué es la primera línea? La primera línea es el grupo de personas que se agrupa con cascos y escudos artesanales para resistir y para protegerse de los golpes de la policía y de los artefactos que lanza la policía. Digamos que esta organización es nueva en Colombia, ¿no? Pues viene desde hace unos años, cada vez se institucionaliza, o pues no se institucionaliza porque precisamente está fuera de lo institucional, pero cada vez se ve como con más organización, sí. Bueno, Alejandro, nosotros no tenemos más preguntas. Bueno, muchísimas gracias por poder escuchar tu voz. Nos has actualizado de lo que está sucediendo allí, de las protestas. Desde luego continuaremos haciendo seguimiento. Y un fuerte saludo desde Salto Radio. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y nada, espero pues se pueda comunicar toda la situación que viene ocurriendo en Colombia. Y bueno, pues también agradecerles por elevar también y mostrar lo que viene ocurriendo en nuestro país. Muchas gracias. Vale. Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. elsaltodiario.com. Periodismo sin límites.